Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. El tema es que Gustavo Varela está por una nueva temporada de Fenomenología de la Vida Cotidiana. Acá estamos, parecemos Jimmy Page y Robert Plant. Ojalá, sí. Ojalá. Yo por la conjuntivitis no, yo, y vos más por Jimmy Page. Sí, no, yo voy por Robert Plant. Sí. Ah, te gusta más Robert Plant. Vos sos John Paul John con el bajo. Tremendo, estoy así con esta actitud, que con unos Ray-Ban copia, ¿ves? Sí, unos Ray-Ban de kiosco. Sí, claro, y por eso tenés conjuntivitis, man. Claro. Te da la copia, te da conjuntivitis. Varela, nos vamos a meter en un quilombo grande este año, que es ir hablando de autores y de temáticas en Fenomenología de la Vida Cotidiana, y vos pusiste un primer mojón lindo, que es Foucault. ¿Por qué arrancar por ahí? Porque me parece que es el filósofo contemporáneo junto con Gilles Deleuze que nos permiten poder pensar la época. Deleuze más que Foucault, pero Foucault con un procedimiento de análisis que normalmente no se utiliza, digamos, para poder comprender qué es lo que sucede o cuáles son las razones por las cuales ocurren determinados eventos y otros no, digamos. Entonces, a mí me parece que Foucault es una herramienta muy, muy eficaz, primero para el desplazamiento de cualquier sistema moral. Foucault no es alguien que diga, ay, la prisión está mal. Incluso, digo, porque el libro, uno de los libros más conocidos es Vigilar y Castigar, uh-huh. Es un buen comienzo para Foucault, es un buen comienzo. Sin saber nada uno puede leer Vigilar y Castigar. Uno lee, si lee ese libro lo entiende todo, pero hay la mitad de las cosas no las comprendió, porque hay un procedimiento, una forma, una metodología de trabajo. Y esa metodología de trabajo que para mí es tan buena y tan real, tiene que ver con desplazar al sujeto individual como fuente de la producción de las cosas. Suponete Perón, o suponete, no sé, Wagner, ¿no? Como decir, bueno, la genialidad de Wagner o la genialidad de Troilo. Y entonces Troilo creó todo esto. Y eso me parece que es importante, porque nos permite a nosotros poder pensar no a partir de figuras individuales y tampoco a partir de viejas mitologías que tienen que cumplirse, como por ejemplo que el pueblo se va a liberar. Yo qué sé, digo, la historia del pueblo no es esa. En general la historia del pueblo es, lo seguimos a Jesús, viste, que abra las aguas, nos arrodillamos, es otra la historia del pueblo. Nos oprimimos, viste, pataleamos, votamos a Macri, todo ese tipo de cosas, vamos a la plaza de Uriburu, no a la plaza Uriburu, sino a la plaza donde estaba Uriburu en 1930. Bueno, entonces no hay un principio transhistórico, que eso sería un principio transhistórico, ¿no? El pueblo tiene la verdad, eso es transhistórico. El pueblo tiene la verdad en un momento, y en un momento dice pelotudeces, y en otro momento otra cosa. Entonces eso hace que sea un autor muy ríspido, que sea un autor que a nosotros, que en general estamos tendiendo hacia la izquierda, o a una cosa más progre, o a la comprensión de un populismo bien llevado, nos inquieta, nos pone en alerta, y básicamente nos obliga a estar sentado en una silla dura. Uh-huh. Porque cuando no tenés esas referencias, cuando no podés utilizar esas referencias, ahí estás complicado, porque esas referencias nos auxilian, nos vuelven cómplices, ¿no? Nos vuelven cómplices de un oyente, por ejemplo, viste, de estar a favor de ciertas cosas y no sé qué, y suponer que eso tiene una trascendencia, lo cual no quiere decir que no puedas estar a favor de cosas, claro que puedes y está bien, pero digo, suponer que ahí hay una trascendencia, eso nos incomoda. Entonces Foucault es un autor incómodo. Para mí es la primer premisa que hay que tener con un autor, que uno se incomode, porque si no, uno se repite. Uh-huh. Y se repite quiere decir que volvés a estar en el mismo lado donde ya estabas, te mirás al espejo y te crees que sos ese mismo que sos, y entonces no sale nada, es una puro encierro en un baño. Decías que a Foucault no le gusta pensar sobre un héroe individual o una persona individual. ¿Sobre qué es entonces? ¿Comportamientos sociales? Sobre tramas, es decir, sobre series, sobre instancias que se repiten. Entonces, porque eso te afloja un poco la historia. Es decir, te pone en otro lado, que hace que vos puedas ver la dimensión de algo que se compone, y que eso que vos estás investigando es parte de una cosa más amplia. Digo, nosotros podemos pensar que Macri no sé qué, podemos pensar, o que el pueblo argentino votó este salame y todo ese asunto. Pero Foucault te tira el zoom para atrás. Claro, te tira el zoom y te abre y te dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a mirar un poco más amplio. Y vamos a ver, viste, Brasil, vamos a ver esto, vamos a ver aquello, y vamos a tratar de componer sobre esa trama una experiencia que es de articulación, no de un evento que suponemos que es originario y a partir de eso se produce el resto. No, hay un evento, porque no es que no deja de haberlo, lo hay. En un momento aparece Rosas, eso es un evento. Y Rosas toma ciertas decisiones, eso es un evento. Ahora, esas decisiones que toma se articulan con otras experiencias que no tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Rosas, o con la política, tienen que ver con otras cosas, con qué sé yo, con la dinámica de la economía, con la dinámica de una experiencia de lo social, con un tipo de literatura que aparece en un cierto momento, ¿entendés? No podés sacarlo a alguien de este simulador histórico a partir del cual vos podés ver. Igual, viste, siempre se da como una suerte de abismo con las irrupciones. Esto ya me parece que se corre, ¿no?, de la idea de Foucault. Sí. Pero uno puede decir, determinadas causas llevaron a que el presidente sea tal. Y sí, esta sea una figura a la que llegamos. Sin embargo, siempre hay como un salto que no es todo tan causa-consecuencia, ¿no? No, no. Lo que hay, bueno, por eso, son condiciones de posibilidad histórica. La idea de causa y consecuencia supone que frente a una causa, la consecuencia es esta. Entonces, sobre eso se ha escrito la historia, de ese modo se escribe la historia argentina, se escribió durante muchos años la historia argentina, que las causas de la Revolución de Mayo, una de las causas es que logramos expulsar a los ingleses con nuestra fuerza. Y entonces hay una concientización de la Armada o del ejército que puede pelear. Entonces por eso la Revolución de Mayo. Va a decir, bueno, ok. Ahora, si estos tipos no están, que no había revolución, bueno, no. Se hizo la revolución porque fue Mariano Moreno. Ok, ¿qué? Y si Moreno no estaba, no había revolución, Moreno participa los últimos. Participa 8 meses. Es un revolucionario de 8 meses. Es con fecha de vencimiento. Sí, con obsolescencia, con 6 días. Programada. Sí. 8 meses. Digamos, de mayo a diciembre. Después lo matan. Y antes nada. Antes temblaba. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora, cuando vos ves condiciones de posibilidad, esas condiciones de posibilidad pueden modificarse, pueden ser otras. La perspectiva del presente respecto de lo que ocurrió se va modificando también porque nosotros tenemos nuevas herramientas, nuevas preguntas, que son preguntas contemporáneas que nos permiten a nosotros, qué sé yo, lo hemos hablado alguna vez, pero por ejemplo la intimidad de los seres, de los próceres. Esa es una pregunta que solamente puede surgir cuando la intimidad es un dispositivo propio de nuestra época. Uh-huh. Entonces, nuestra época pregunta por la intimidad. ¿Qué sé yo? Mitre no preguntaba por la intimidad de San Martín o de Belgrano. No le importaba. La describía como una suerte de contexto. Pero no era ese el tema. El tema era instalar a un tipo como Milico, como un padre de la patria, reproducido en una imagen que la gente debe creer. Bien. Bueno, eso que ocurrió, ocurre en otros planos, en otras direcciones, en la misma época, y entonces vos entendés por qué ese tipo escribe la historia, por qué traduce a fulano, ¿entendés? Todo eso se mueve como todo junto. Bueno, ¿cuál es la tarea del investigador para Foucault? Es esa, es meterse en los archivos para ver cómo esos desplazamientos, esas formas se articulan unas con otras. ¿Un silla incómoda como Foucault tiene hits o no puede tener hits nunca? Bueno, Vigilar y castigar es un hit Foucault. El panóptico es un hit, ¿a eso te referís? Claro. Sí, Foucault tiene un montón de conceptos que se han utilizado después de su muerte, se han utilizado bastante como dispositivo, como panóptico, como genealogía, que es una palabra que viene de Nietzsche, pero Nietzsche lo utilizó en una cosa que le escribió, la genealogía de la moral, y Foucault le da una dimensión social y política e histórica a esa experiencia de Nietzsche. Entonces, sí, Foucault tiene esas, y tiene las clases que él escribe, que son clases de... Es así, él investiga 6 meses y habla 4 meses y 2 meses de vacaciones. Muy buena idea. Esa es la vida de Foucault. O investiga 7, qué sé yo. Pero ¿entendés? Pero él habla de lo que investiga. Mm. Eso es buenísimo. Sí. Porque no te repetís. Porque lo peor que puede ocurrir en la docencia es repetirse. Y hay una cosa muy linda también, que es una persona que se dedica un tiempo a investigar y que después dedica un tiempo a divulgar aquello que investigó y no se lo queda. No, y tal cual. Bueno, eso, y además de meterse en temas que son intrincados, que parece que están por fuera de lo que él está investigando y están por dentro. Bueno, qué sé yo, te daba una clase, no sé, de zoología, Foucault. Uh-huh. ¿Pero qué le importaba de la zoología? No le importaba la zoología, los animales. Le importaba el armado teórico que tenía un libro y el modo de organización de ese libro. Ahora, con las nuevas tecnologías se caería de culo, ¿no? Con todo el tema de sociedades de control y demás. Él llega a decir una cosa que es, cuando habla de las... Él habla... Hay un libro que se llama, que es una, Las clases. Foucault escribió, no sé la cantidad de libros, pero no escribió muchos libros. Pero hay muchos libros de Foucault porque hay clases, hay dichos, hay entrevistas, hay un Foucault cotidiano, hay de todo, ¿viste? Entonces eso también te ayuda mucho. Las clases son clases que las tiene casi escritas todas. Hay un libro que se llama Seguridad, Territorio y Población, donde Foucault, después de haber hablado del sistema disciplinario como el modelo o como la forma de constitución de la modernidad, el tipo ve que hay una otra cosa, que es lo que él llama el sistema de seguridad, que después Foucault, Deleuze lo va a llamar la sociedad de control. ¿Qué es? Es la intervención sobre los deseos de la población a través de prácticas que los estados llevan adelante. Para los franceses es muy importante la cuestión del estado, porque el estado francés siempre fue fuerte, lo sigue siendo ahora, y además es un sistema de intervención, lo fue durante el siglo XIX, bastante sobre la población. Entonces, por eso para Foucault es interesante. Foucault piensa su presente, no piensa el pasado. Lo que pasa es, para pensar el presente tiene que reconstruir las condiciones de posibilidad de ese presente. Entonces, ahí el tipo habla de esa sociedad de seguridad que es más cercana a esta sociedad nuestra, que es bastante relativa, donde ya no hay una unidad en torno a la familia, sino una unidad en torno a la población. Entonces los problemas son más amplios, más grandes. Es lo que, digamos, es la forma de administración de la sociedad de masas. El jueves que viene nos podemos meter en panóptico a fondo, que es como el hit. Sí, claro. Y después poner ejemplos de esto, porque ¿qué quiere decir que vos tenés que pensar la historia de otro modo? Bueno, o ¿qué quiere decir que vos tenés que pensar un evento de otro modo? Bueno, eso ponemos ejemplos, sí, eso va a estar bien. Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, gracias por comenzar una nueva temporada. Ahí va.